El periodo de la Edad Media abarcó casi 1000 años, en los cuales la Iglesia vivió algunos de los momentos más oscuros y más gloriosos. Esto se debió en parte a que supo gestionar sus oportunidades y hacerse de un gran poder político y social. Este es el capítulo número 7 de nuestra serie dentro del curso Resumen de la Historia de la Iglesia Medieval, en el cual vamos a ocuparnos de descubrir cómo fue que hubo un traspaso de poder del Estado a la Iglesia durante la Edad Media. Acompáñenme, por favor. Vamos entonces a comenzar leyendo la introducción a este capítulo que tiene como título El traspaso del poder del Estado a la Iglesia. En la Baja Edad Media, que fueron los siglos 10 al 15, la Iglesia logró adueñarse de casi de 2/3 partes del territorio de Europa. ¿Se pueden imaginar eso? 2/3 de Europa llegó a ser propiedad de la Iglesia. Además, fue capaz de hacer que emperadores se arrodillaran a los pies de su líder máximo, que es el Papa. Pero ¿cómo? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo hizo la Iglesia para adquirir semejante poder? El máximo poder que alguien haya ostentado en los 21 siglos de historia en el hemisferio occidental es el poder que tuvo el Papa en la Edad Media. Esa es la pregunta que vamos a responder en este capítulo. Se puede afirmar que la Iglesia llegó a la cúspide política por dos razones. Primero, porque el Estado cedió el poder y segundo, porque la Iglesia supo apropiárselo. Vamos a ver en primer lugar cómo es que el Estado experimentó una pérdida gradual del poder durante la Edad Media. Hubo cuando menos dos causas directas por las cuales el Estado fue perdiendo hegemonía, cediéndosela a la Iglesia. Una fue el principio teutónico, la otra fue el surgimiento del feudalismo. Vamos a ver cada uno de estos dos. En primer lugar, el principio teutónico y lo que llamamos también la debilidad de los herederos. Teutón fue el nombre de una tribu alemana, bárbara. El principio decía, el principio teutónico, que la herencia de un padre debería de repartirse entre todos los hijos. Esto causó que Carlomagno, el emperador del Sacro Imperio Romano, tuvo que dividir su territorio entre todos sus herederos, entre los cuales algunos eran muy débiles políticamente hablando. Debido a que el Papa tenía autoridad para ordenar o nombrar a los reyes, entonces supo sacar provecho de aquellos reyes débiles que, por causa de este principio, heredaron poder. El segundo fue el surgimiento del feudalismo. Me refiero a la segunda causa por la cual el Estado comenzó a perder poder. El feudo era una porción de tierra que un rey concesionaba a un noble. Y a través de eso recibía a cambio un pago de impuestos, ya fuera con dinero, con especie o por medio de trabajo en las propias tierras del cultivo. El noble tenía muchos vasallos a su servicio dentro de ese territorio, llámese campesinos, artesanos, peones, esclavos. Ellos todos estaban bajo la autoridad del noble y su responsabilidad era cumplir con los trabajos que se les imponían, generar utilidades y producir y hacer productos para pagarle al rey lo que se le debía en forma de tributo. Los caballeros fueron personas de la sociedad que surgieron para proteger a los vasallos que servían a los nobles. Fue la especie de policía de aquel tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entre todos los nobles con el más alto rango eran los duques. ¿Está claro? Cuando oyes una palabra duque, estás hablando de alguien ya cerca de ser rey. ¿Me doy a entender? Los feudos se convirtieron en pequeños estados independientes, autosuficientes unos de otros. Cada feudo trataba de producir todas aquellas cosas necesarias para la subsistencia de sus pobladores y de sus nobles. ¿Está siendo claro? Ok, muy bien. La Iglesia en la Edad Media fue adueñándose gradualmente de propiedades, de territorios, lo cual requería atención. Entonces la Iglesia empezó a descuidar sus responsabilidades espirituales para que sus clérigos se convirtieran en una especie de señores feudales. ¿Me doy a entender? Había que cuidar la tierra y la producción. Entonces, los territorios adquiridos generaron a la iglesia grandes riquezas y poder sobre los territorios, compitiendo con los de otros reinos y nobles, incluso superando a algunos de ellos. Además de los ingresos que la propia tierra que la iglesia poseía le generaban, recuerden que también la iglesia exigía el diezmo de sus filigreses. Entonces, todos los cristianos tenían que pagar el diezmo, aunque estuvieran en territorios que no le pertenecían a la iglesia. ¿Me doy a entender? Así que la iglesia tenía garantizado una jugosa entrada de recursos a través de este principio. Fuera que le perteneciera o no el ducado o el feudo, si se confesaban católicos, debían de dar diezmos y limosnas y ofrendas. ¿Está claro? Así que la iglesia empezó a hacerse de mucha riqueza. Dice, entonces, esto causó que eventualmente el poder de los estados se vieran afectados no solo por el principio teutónico, porque se iba debilitando a medida que los herederos se multiplicaban, y por el feudalismo, en donde la iglesia no solo recibía ingresos por parte de los fieles en las iglesias, sino que recibía ingresos por parte de los feudos de las tierras que controlaba. Entonces, mientras el estado se debilitaba, la iglesia se fortalecía. La iglesia consolidó su poder contra el estado a través de tres formas. Tres medios usó la iglesia de aquel tiempo para apalancar su poder a los niveles más altos. Primero, el extenso territorio que logró controlar. Si estamos hablando de una generación en donde la gente subsiste a través de la agricultura y la ganadería, entre más territorio tengas, más riqueza también y más poder. Segundo, la inmunidad política que los clérigos gozaron en toda Europa. Mientras los reyes y los nobles tenían que respetar ciertas leyes y reglas, la iglesia consiguió inmunidad para todos sus obispos. Entonces ellos podían hacer cualquier cosa y no ser castigados. Y tercero, a través de la intimidación espiritual que la iglesia logró ejercer en la población. Acabamos de ver en el capítulo anterior lo que la iglesia fue capaz de hacer a través de la Inquisición y de las cruzadas. ¿Eso es intimidante o no? Vamos a ver cada uno de estos tres de manera más detallada. Pero para lograr los primeros dos medios, estamos hablando, los que ya mencionamos, un extenso territorio y la inmunidad, la iglesia corrompida echó mano de documentos falsos. ¿Cómo haces tú para convencer a los reyes que respeten un territorio que ahora es tuyo? Te van a decir, ¿de dónde lo sacaste, no? ¿Cómo haces tú para justificar la impunidad de tus clérigos y no traerlos a la justicia en un país extranjero? ¿Cómo convences a los reyes? Bueno, la iglesia tuvo que buscarse la manera de convencerlos y lo hizo a través de ciertos documentos falsificados. Y de eso podemos destacar dos. Uno que se llamó las donaciones de Constantino y el otro que se llama los decretos de Isidoro. Vamos a ver de qué estamos hablando. Comencemos en primer lugar a hablar de el control territorial de la iglesia. Cómo la iglesia se hizo de poder a través de este recurso. Regresemos en el tiempo un poco al siglo VIII. Recordemos que Roma estaba siendo atacada por la tribu germánica de los lombardos. Ya que esa tribu había invadido el norte de Italia, se acercaba a Roma para sitiarla. Entonces el Papa solicitó de emergencia la ayuda militar del rey Pipino el Breve. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en su debido momento? Bueno, Pipino respondió y después de derrotar a los invasores, se convirtió en el nuevo dueño de los territorios que ellos estaban ocupando. Pero como no podía administrarlos, él tenía que regresar a Francia para ocuparse de lo suyo. Aliándose con el Papa, cedió el control de esos territorios de manera temporal. Pero después, Pipino no tenía tiempo para ocuparse esos territorios y eventualmente él murió. Y se olvidó. Los que no se olvidaron fueron los papas, que se acostumbraron a tener hegemonía sobre ese territorio. Entonces, no quedó claramente definido quién era el dueño de esos territorios. Si era Roma o si era los francos, pero lo que sí había quedado claro es que el obispo de Roma había tenido el control sobre esos territorios desde tiempos de Pipino el Breve. ¿Está claro? Bueno, cuando empezaron las disputas por esos territorios, entonces llegó el momento de defenderlos. Años más tarde, ya siendo Carlomagno emperador, el Papa sacó por primera vez un supuesto documento que se llamaba la Donación de Constantino, el cual se remontaba 5 siglos atrás, por ahí del año 300 después de Cristo, supuestamente cuando Constantino movió la capital de Roma a Bizancio. Según ese documento, había dejado al obispo de Roma a cargo de la ciudad y de los territorios aledaños, según ese documento. Entonces, según decía ese documento, el Papa no solo era el dueño de todos esos territorios, sino además el obispo de Roma tenía la autoridad sobre todas las iglesias dentro de esos territorios, que reforzaba también el ideal de la supremacía del papado sobre toda la cristiandad. ¿Me doy a entender? Entonces, este documento fue un documento muy valioso para que ellos pudieran defender su dominio sobre los estados pontificios, que se llegaron a llamar así esos territorios. Quedó comprobado siglos después que el documento era falso, porque el documento usaba vocabulario y lenguaje que no existía en los tiempos de Constantino. Para el caso daba igual, en el momento en que el documento apareció, se la creyeron. Pero no fue el único documento. Fue lo que acabo de decir, en el año 1440, que el humanista Lorenzo de Valla demostró que el documento era falso por incluir vocabulario y un estilo literario inexistentes en los tiempos de Constantino. Pero ya para esas alturas, 1440, la iglesia ya era dueña de esas propiedades por casi 1000 años, ya que le iban a decir, ¿verdad? Número 2, la segunda forma en que la iglesia se apoderó en ese periodo de tiempo fue lo que llamamos la inmunidad eclesiástica. A mediados del siglo IX, la iglesia presentó una serie de documentos atribuidos supuestamente a Isidoro de Sevilla. Los documentos tenían casi 3 siglos de antigüedad para esas alturas. Isidoro de Sevilla había escrito una serie de documentos importantes. Una parte de ese documento que sacaron era verídico, es decir, era un documento auténticamente escrito por Isidoro. Pero de pronto aparecieron ciertas añadiduras que alegaban ser originales. Bueno, ¿qué decían esas partes? Obviamente eran añadidos que beneficiaban los reclamos territoriales de la iglesia. El Papa Nicolás I, que gobernó del 858 al 67, no fue el que inventó ese engaño, pero ya que estaba hecho, pues dijo, pues hay que usarlo. Entonces, esos documentos resumían las decisiones de los concilios y de los papas desde Clemente de Roma, supuestamente del año 88, que fue de los primeros papas que hubo. Acuérdense, Clemente de Roma incluso se menciona en la Biblia, Clemente, de los primeritos que hubo, hasta Gregorio II del 731. Esos eran los documentos que tenían ellos. Y afirmaban en esos documentos de manera repetida que el supremo sobre todos los líderes de la iglesia, ¿quién era? Según ellos, el Papa, ¿verdad? ¿Quién iba a ser? ¿Sí? Y no solo eso, los obispos, según esos documentos, tenían el derecho de apelar al Papa si se los acusaba de algún delito en cualquier territorio. Digamos que un obispo cometió un robo por allá en Escandinavia. Entonces, los nobles o los reyes vienen, lo acusan, lo quieren llevar a prisión y dicen, momento, señores. Los documentos de Isidoro nos dicen que ustedes no me pueden enjuiciar. El único que me puede enjuiciar a mí es la iglesia. Y atados de manos. Entonces, ¿se imagina? No, pues. Impunidad certificada. Ninguna corte civil podía llamar a cuentas a ningún prelado. O sea, gozaban de inmunidad política. Por lo tanto, ¿qué control puede tener el Estado sobre la Iglesia? Ninguno. Ninguno. No importa los crímenes más horribles puedes cometerlos, si eres obispo, a mí nadie me llama cuentas, más que mi Iglesia. Pero que te lleven desde Escandinavia hasta Roma. ¿Quién va a ir desde Escandinavia hasta Roma a presentar juicios contra ti? Además no te van a dejar entrar porque eres laico. Esas cortes sumarias están reservadas para los clérigos. Así que ahí te quedas en la calle. ¿Ya? Se acabó. Si no, así va a ser la Iglesia de poder. ¿Y qué podría pasar si un rey decía, esas leyes son injustas, hay mucho abuso aquí? Tranquilamente el Papa le decía, cállese o lo ponemos en interdicto. ¿Qué era el interdicto? ¿Alguien sabe? El interdicto era la orden que un papa podía dar sobre una ciudad, villa, territorio, incluso un país entero para decirles, todos están bajo riesgo de excomunión. Obispos, cierren las iglesias, no hay comunión para esos rebeldes. ¿Te imaginas para esa generación controlada en parte verdad, en parte superstición? Lo que significaba no poder comer la hostia y no entrar a la iglesia, el único refugio que quedaba para salvar a sus almas. Entonces, el terror que tenían ellos de condenarse en vida hizo que muchos príncipes y reyes dijeran, como usted diga, señor Papa, ese era el poder que la iglesia llegó a tener. Para compensar la inmunidad que gozaban los prelados, la iglesia creó cortes eclesiásticas supuestamente para juzgar los delitos de los religiosos infractores, cosa que casi nunca sucedía en realidad. En pocas palabras, los decretos de Isidoro defendieron una teocracia papal. Con base en ellos, ningún rey podía quitar ningún obispo sin permiso del papa, ni tampoco podía convocar ningún concilio contra ningún religioso. Esto aseguró que el Papa y la Iglesia se fueran volviendo intocables. ¿Qué les dices? ¿Qué les haces? Eso, pues obviamente llenó el papado de un gran poder. Si un papado está sobre toda la Iglesia, ya se imaginarán. Y si no fuera suficiente, el poder intimidatorio que la Iglesia desarrolló en ese tiempo. El origen de los feudos hizo que la lealtad de los habitantes de Europa se dividiera. Imagínate, tú eres un vasallo, eres un carpintero, eres un herrero, un artesano X, de un dominio, de un feudo. ¿Me doy a entender? Entonces, pues tú le debes lealtad al señor feudal, al dueño del territorio, ¿sí o no? Y al rey. Pero tienes que ir a la iglesia. Y cuando pisas terreno de la iglesia, tu lealtad se transfiere del noble ¿a quién? Al papa. ¿Está claro? Entonces ahora hay un conflicto de poderes ahí, porque secularmente hablando, le debes lealtad al noble, religiosamente hablando, le debes lealtad al papa. Y cuando están de acuerdo que bueno, o si el papa es el mismo dueño del feudo, pues no hay problema. Pero si es otro duque, Y él y la iglesia no están de acuerdo, ¿a quién le vas a hacer caso? El duque tiene el poder para quitarte tu trabajo y puedes morir de hambre con tu familia. Pero el papa tiene el poder para quitarte tu salvación. ¿Qué prefieres? ¿Perderte en este mundo o perderte por la eternidad? Entonces esto era algo muy serio. Muy serio. Entonces, los reyes afianzaban su poder. Entonces, ¿qué hacían los reyes para tratar de prevenir esos riesgos? Entonces se les ocurrían cosas. Los reyes decían, no me conviene tener a la iglesia de enemiga. ¿Cómo hacemos? Ya sé, hay que conseguir que el obispo sea nuestro cuate. Mejor, hay que conseguir que un pariente llegue a ser obispo. Así ya aseguramos que no hay riesgos. ¿Me doy a entender? Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 8, está la historia de Felipe llegando a Samaria, predicando el Evangelio, y mucha gente profesa convertirse y ser bautizada. Y uno de ellos, un tal mago llamado Simón, también creyó y fue bautizado, dice el texto de Hechos 8. Pero cuando vienen posteriormente los apóstoles Pedro y Juan, Imponen las manos sobre los samaritanos para que reciban el don del Espíritu Santo. Este hombre, al ver los milagros hechos por ellos, dice la Escritura, que este Simón viene y le dice que les ofrece dinero a cambio de este poder que ellos tenían. A ese acto del Simón el mago antiguo, da pie para lo que hoy en día se conoce desde aquellos tiempos como la simonía. ¿Qué es la simonía? La simonía es el intercambio de dinero por derechos espirituales. ¿Me doy a entender? Así que un rey decía, no me conviene tener obispos enemigos. Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué tal si la basílica de la ciudad, que tiene un obispo muy poderoso, llegara a ser ocupada por uno de mis ahijados, de mis sobrinos o de mis hijos? ¿Qué tendría que hacer yo para que el obispo fuera mi aliado? Pues lo que sea necesario. ¿Cuánto me cuesta tener un obispado? Entonces la simonía se empezó a practicar en la Edad Media. ¿Me doy a entender? Aunada a la simonía, se empezó a practicar en la iglesia, o sea, la simonía viene de parte de la comunidad no religiosa comprando puestos religiosos. ¿Me doy a entender? Y la iglesia corrompiéndose a vendérselos. Porque eso era prohibido, era un delito, era un pecado. ¿Está claro? Como un hombre sin ningún mérito espiritual se apropia de un puesto altamente espiritual, solo a cambio de dinero. Eso es un grave pecado. Solo lean Hechos 8 y verán cómo le fue al Simón el mago. Por el lado de la iglesia, cuando los hombres llegaban al papado, al obispado, de pronto se veían en una posición de poder donde podían ellos manipular esos puestos eclesiásticos. ¿Me doy a entender? Ahora yo soy papa, soy arzobispo, soy cardenal y tengo la capacidad de decidir quién va a ser el obispo de tal, el sacerdote de tal parroquia. Entonces, por allá está el rey ofreciéndome dinero, el duque, el conde. Pero por acá tengo yo a mi mejor amigo. ¡Crecimos juntos! ¿A quién me conviene? Pues ahorita mi dinero no me falta porque yo soy dueño de todo. Mejor voy a poner a mi primo allá. Entonces, a ese hecho de privilegiar a parientes y amigos en puestos eclesiásticos solo por conveniencia y no por mérito, se le llama nepotismo. Entonces, esos fueron los dos vicios que distinguieron el papado de la Edad Media: la simonía y el nepotismo. ¿Me doy a entender? Entonces, un noble dominaba un territorio, pero un obispo controlaba la diócesis de ese territorio. ¿Me doy a entender? ¿A quién es leal el obispo? Pues si es un obispo bueno, al papa. Y si es un obispo comprado, pues al rey, ¿verdad? Entonces el obispo solo era libre de obedecer a ese noble. No, más bien, el obispo, si era un obispo normal, fiel a su llamado, entonces el obispo no era leal al noble primero. ¿A quién le era leal? A sus convicciones religiosas. ¿Me doy a entender? Si, por ejemplo, el noble decía, no, hay que trabajar los domingos, cierren las iglesias porque ocupamos sacar la cosecha de uva que llegó en esa temporada. No, señor. Eso está mal, decían ellos. Hay que ir a misa primero. No, pero que la... Calladito. Aquí en la iglesia se van a hacer las cosas. ¿Me doy a entender? Entonces, si el obispo era hacía honor a su cargo, entonces su lealtad era a la iglesia primero. ¿Está claro? Eso podía ser un obispo. Pero la gente, ¿qué hacía? La gente estaba en medio de los dos. ¿Me explico? Entonces, no, haz lo que yo te mando, decía el noble. La iglesia, no, haz lo que te mando yo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, la gente que vivía en el feudo le había jurado lealtad como vasallo al noble a cambio del permiso para cultivar tierra y ganarse sustento. Pero además de la lealtad, acuérdense que la parte de la responsabilidad del vasallo era trabajar las tierras para pagarle al noble sus tributos y al rey también. ¿Está claro? Ok. Pero al mismo tiempo esa gente quería asegurar sus bendiciones espirituales. ¿A poco si tú hubieras vivido en ese tiempo, no hubieras querido irte al cielo? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿a quién le juraban lealtad? Pues al Papa, a la Iglesia, al obispo. ¿Qué tal si el noble cuestionaba la autoridad de un obispo? ¿Eh? Entonces el Papa ponía en entredicho al pueblo. Pues ya no hay hostia, ya no hay comunión. El noble decía, ah, que hagan lo que quieran, a mí me tiene sin cuidado lo que digo. Sí, tú sí, pero la gente que trabaja para ti, ¿verdad? Ahí estaba el problema. Por el pueblo muchos de ellos tuvieron que someterse. Entonces, imagínate el terror que causaba al pueblo estar en interdicto. Ándele, muchachos, vamos para la iglesia, ándale, ándale, agarra, vamos para misa. No, hoy no hay, ama. ¿Cómo que no hay? No, está cerrada. ¿Cómo? A ver, vamos a preguntarle al padre. ¿Qué pasó, padre? Están en interdicto. ¿Qué? Se les helaba la sangre, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Terror! No, literalmente se levantaban en armas contra los nobles. ¿Por qué no abren las iglesias? Es que no vamos a hacer lo que dicen los obispos. Hagan lo que tengan que hacer, pero abran las iglesias. Entonces, ese es el poder intimidatorio que la iglesia llegó a tener a través de la religión. Si no hubiera sido suficiente, pues la iglesia inventó la Santa Inquisición de la que ya les hablé. Díganme si eso no intimidaba. ¿Hereje? Ándale. No se crea, ¿verdad? Entonces, obviamente, no era, eso era la fórmula perfecta para conseguir poder. Muy dura realidad. Digamos, a modo de conclusión en este capítulo, que a medida que el papado acaparaba riquezas y poder en lo temporal, en lo terrenal, imagínense, existe un puesto sobre la tierra que se llama el papado. El que llegue a conseguirlo se podría considerar en cierta forma el rey del mundo, ¿o no? Entonces imagínense la codicia que despertó eso en muchos reyes y familias aristócratas, tanto italianas como más allá de Italia. Dijeron, ah. Entonces el palacio papal se convirtió en una manzana de las discordias, un lugar de intrigas, de sangrientas tramas que dan explicación a la decadencia moral que se filtró a la iglesia y obviamente espiritual. De eso vamos a hablar más adelante, pero antes de hablar de la decadencia que está por acercarse, vamos a hablar de la supremacía que algunos papas ostentaron ya de manera práctica.